Pelluco. El Pelluco Torres se llama Pedro Torres, pero le decían Pelluco. Él nació acá, vivió acá, murió acá. Su familia está acá todavía. Sí, era muy buena chava, muy bueno, maravilloso. Don Pedro Torres, quien nacía, fue un personaje, muy buena persona, un hombre de pueblo, un hombre sacrificado, un hombre que movido en el comercio, nació en este pueblo de una familia humilde, pero honrada. Como toda la vida hemos existido gente pobre, él cooperó con la gente en darle una frutita, en darle unas papitas, en darle tantas cosas, porque fue un hombre muy generoso. Pedro Torres era un hombre simpático, bajito, de 1,60 m, un hombre inteligente. Nunca tuvo grandes capitales porque resulta que todo lo que ganó lo echó al deporte. Pedro Torres viajaba, con Concepción viajábamos, y él era un hombre que si al equipo le faltaban pantalones de fútbol, chuteadores, que lo que fuese, nunca pudo tener plata porque se lo dio todo al pueblo. Trabajamos con el club, como le digo, 30 años, pero pionero del club fue Pedro Dosio Torres Cerda, el año 1965. Un hombre muy sacrificado en este pueblo, muy puntual, y así muchos otros que iniciamos el club que se llamó Juvenil Obrero por muchos años. Don Pedro Torres Cerda, el Pelluco, el famoso Pelluco. Era un trabajador, y por su institución deportista, era un hombre muy sacrificado, tuvo una situación, tuvo adversidades en su vida, de la parte de familia, pero lo superó todo, lo superó todo. Era un deportista que admirable por todos nosotros. Era presidente de un club deportivo, fue un hombre también del mundo político. Él postuló a ser candidato a concejal, a regidor en ese entonces. Don Pedro Eudocio Torres Cerda. Él era el arbitraba por su equipo, teníamos estadio muy bueno. Nosotros íbamos al estadio, que bueno, el estadio era el centro más importante que teníamos nosotros. Él favorecía a su equipo como árbitro. Pedro Torres, el Pelluco, santiguaba niños, era yerbatero, era rezaba en los velorios, fue regidor, que en estos tiempos podría ser un concejal. Aparte que recorría todo el pueblo con su carreta, de repente con su carretón, con caballo, Juvenil Obrero. Y todavía, en mucho el Juvenil Obrero, hay que sacarse el sombrero, quien fue un equipo bueno, y él lo manejaba. Como presidente estuvo hartos años, y como jugador se jugó también. Llegaba él y también la hacía de árbitro. Y de repente se equivocaba él, pues ya alguien cometía un error. Y la primera tarjeta amarilla, y él en vez de sacar la tarjeta amarilla, sacaba la roja. Y por ahí habían problemas, pero era para la risa. Si era... No, a propósito, es que se equivocaba. Se equivocaba él, nomás jugaba la rayola y era bueno también para la rayola, sí. Pero en la parte esa de como futbolísticamente fue bueno, muy bueno. Y un día hoy es un día muy especial en la historia deportiva de Ercilla. Les invito a decir sus nombres en voz alta a cada fundador de este club que llamaremos Juvenil Obrero. Hugo Olivares Beltrán. Pedro Torres Cerda. Hugo Moya Álvarez. Juan Fuerte Sepúlveda. Osvaldo Valenzuela. Entonces, él formaba niños de para fútbol, o sea, escuela de fútbol, pero después se los quitaban los equipos que estaban mejores. O sea, después ya se iban, ¿a dónde? A Gregorio Urrutia, que ese era el más, digamos, eran de los equipos más emplumados, digamos. En cambio, él tenía siempre gente de población, niñitos chicos, y él lo llevaba, y cuando ya estaban requete bien los niños, se lo quitaban, se lo llevaban para allá. Y eso fue por años que hacía lo mismo. Salía con sus canastitos, una carretita, vendiendo todo eso con su comercio, viajaba a Concepción en el tren, llevando queso, llevando esto, llevando... Pescado, pescado, recién bajado del tren los quesitos. Buenos días, Pelluco. Buenos días, señora Clara. ¿Cómo llevan las merluzas? Para usted, a 30 escudos. ¿Y el fin de semana va a pasar con pescado fresco? No, tenemos que prepararnos para ir a Negrete con el equipo. Y él entre sus dificultades económicas, él ponía para todo. Él estaba puesto para ayudar a su club, para ayudar a esto. Se daba todo el tiempo del mundo para dejar su negocio, el cual subsistía con dificultades, pero va a estar los días sábado y domingo en todas estas actividades deportivas. Hay que ir a jugar este domingo a Negrete. Yo no puedo ir, tío Pedro. Es que no tengo dinero para los pasajes. No hay problema, mijo. De eso yo me encargo. Se salía afuera, por ejemplo, por decir, hay que ir a jugar el domingo tanto a Negrete. Él buscaba a su gente. Y los mejores jugadores decían, no, yo no puedo ir porque no tengo plata. Él sacaba de su bolsillo, no, si no hay problema. Y él los llevaba. Y en varias oportunidades él sacaba de su bolsillo para pagarle a los jugadores y cumplir con las invitaciones que se hacían. Y lo echaba en su carretón y llevaba a los jugadores. El carretón hacía dos viajes a 7 kilómetros, 8 kilómetros aquí, y los llevaba un poco, después venía a buscar a sus otros jugadores. Pero el carretón tirado por un caballo. Pero era un hombre, si le encantaba su club, lo quería, bueno, quería su fútbol del cielo, fue jugador, fue futbolista también. ¡Amo ver el estadio, se ha dicho! ¡Viva Juvenil Obrero de Arcilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, muchachos! ¡A ganar! ¡Aquí estamos! Y llegamos para triunfar en este torneo. Dos viajes de ida y vuelta con mis muchachos en el carretón, tirados por el Coralito. Barata las manzanas, dulce las cerezas caseritas. Hola, Belluco, buenos días. Señora Clarita. ¿Sabe qué, don Pedro? Ando con sentimientos encontrados. Es que le ofrecieron al Ricardito un cupo en la escuela de fútbol Gregorio Urrutia. Regañaba un poco, pero igual como que se sentía satisfecho de haber preparado a ese niño para que lograra otro objetivo. Mi amor, ¿tan temprano te vas a levantar? Sí, hoy es domingo. Ah, verdad, se me había olvidado. Hay que prepararnos bien para el campeonato de Coyipulli. Yo voy a ir a buscar a los niños. No te preocupes, las niñas me ayudan a llevar las colaciones. Ya, viejita. Y ya a la vuelta pasamos a comprar helados. ¡Seguro que sí! Día domingo, empezaba bien temprano su trajeteo porque tenía que ir a los niños a fútbol, que la comida, que la colación, que el helado. ¡Vamos, muchachos! ¡Tarjeta amarilla! ¡Jueguen igual nomás! ¡No me importa que estén offside! ¡Metan el gol! ¡Si no les voy a cobrar! ¡Penal, penal! A favor de Juvenil Obrero. No, tú no. No, tú la vas a echar afuera. Ben Bicho, tira tú el penal. Tarjeta roja. Oh, me equivoqué. Pero ¿cómo se equivoca, Olga? Cobra un penal a favor de su equipo. A favor de Juvenil Obrero contra el equipo, contra el Real de Coyipulli, ¿no? Acordamos siempre, entre otras situaciones. Ya, y cuenta los pasos para medir la distancia, toma el balón, lo pone ahí y de espalda a los jugadores va a ganarse al arco ya para tocar el pito y dar la orden de lanzamiento. Y cuando llegó allá se dio vuelta a mirar y vio a un jugador que estaba listo para chutear el tiro. Viene y lo mira y viene para acá, le dice, tú no, tú lo vas a echar afuera, ven tu bicho, tú tíralo. Alta imparcialidad. Alta imparcialidad, era árbitro, era guardalínea, hacía de todo, Bien, Pedro Audacio. El robo del caballo igual tiene esa anécdota, porque resulta que cuando don Patricio Elwin se recibió, esa misma tarde le robaron el caballo a él, o sea, nosotros vivimos a media cuadra aquí arriba. Y nadie hizo nada por él, o sea, las autoridades que estaban en ese entonces no hicieron ninguna cosa por ayudarlo, por remediar o por castigar al lechón, porque se supo quién fue, pero sin embargo no se hizo nada. O sea, así que imagínese la decepción de él. Y nos dejaron a brazos cruzados y después seguir trabajando con una carretita a mano en donde se vendía la verdura, el marisco y todo lo que él podía vender. Don Peyuco, ¿qué no dijo? Porque realmente era su motor, ¿me entiendes? Hay quien decía que no lo quería, a los campos todo el mundo lo quería también, porque fue honesto, fue sincero. Y el caballo también era taimado, y ese yo no sé cómo se lo agarraron, porque no lo agarraba solamente él. No, Coralito era un color café oscuro, súper manso, súper, era un caballo muy lindo. Hay igual varias anécdotas con el caballo, porque aquí en la esquina habían hartos niños en donde iban a jugar con mis niñas y varias veces quedaron con el carretón desarmado, en donde el caballo podía patear y no sé, para hacer mil escándalos y el caballo nunca lo hizo. ¿Qué le pasa, tío Peyuco? ¿Qué anda con ese canasto? ¿Y su carretón? ¿Y el coralito? Alguien se llevó a mi coralito. También Coralito era tan popular como él, porque donde lo dejaban a Coralito lo cuidaba, la gente era popular, el caballo era tan popular como el dueño. Tipo Belcherón, pero era bonito, era lindo su caballo de perro. ¿Y ahora, tío? No sé, mijito. ¿Y ahora en qué le vamos a ir al estadio a jugar? Chalupeando nomás será, pues. Ah, tío Pedro, se me rompieron los chuteadores. No se preocupe, mijo. Mientras yo sea el presidente de Juvenil Obrero, sus jugadores tendrán todo lo necesario para jugar como Dios manda.